Pues ahí estaban las señales que nos indicaban que hemos llegado a las 12:30. Bueno, ya son y 31. Las 11:31 en Canarias.